He aquí un romance magnífico. Nunca perder. Me han enviado rosas anónimas al camarín. Ni un mísero perro aquí que ladre. Tetrabric. Vías de ferrocarril clausuradas a mansalva. Y unos peruanos. Vías de ferrocarril clausuradas a mansalva. Y unos peruanos.